Cuando encuentras el mal, siempre cambias tu cuerpo a metal. Robot, eres formidable. Robot, siempre luchas por amor. Cruzando por el universo, tienes la velocidad de la luz. Bienvenidos al Renegados, iniciamos así un nuevo Renegados, como cada sábado. Hola, ¿cómo han estado, muchachos? Ya llegó, ¿ah? Llegó el Renegados a quedarse hoy en este especial Ochenteros Día del Niño. La música del Festival de Robots nos acompaña como cortina musical en este especial que hemos dedicado para ti con la mejor música. Así como todos celebran el Día del Niño, nosotros celebramos el Día del Niño Ochentero. De fondo escuchamos El Vengador, pónganse cómodos porque hoy viajaremos a la nostalgia con la música, con los comentarios, estaremos recordando series antiguas, muy buena música, todo eso en este programa que viene completo, muchachos, para ti ochentero, setentero, noventero de corazón. Es un ave, va volando, va buscando al monstruo infernal. Página de Facebook lista, el Renegado Producciones lista para que te comuniques con nosotros. También nuestro WhatsApp, el más 56 9459 69816. Capitán, porque para ser niño solo basta tener alma de niños. Partimos con los recuerdos de inmediato, ¿eh? Vámonos con un tema de los 80, abramos el programa y entramos de lleno a esta celebración. Lo que comienza a sonar es Take on Me, ajá, en Renegados. Don't metal, siempre cambias tu cuerpo a metal. Robot, eres formidable. Robot, siempre luchas por amor. Cruzando por el universo, tienes la velocidad de la luz. Cuando encuentras el mal, siempre cambias tu cuerpo a metal. Sigues en la compañía del Renegados hoy, en este especial de niños ochenteros. Ahí abríamos el programa del día de hoy con Aja, Take On Me, un tema ícono de los 80 para abrir arriba. Arriba el programa del día de hoy. Recuerda, nuestra página de Facebook siempre disponible, Renegado Producciones, y nuestro WhatsApp, el más 56 9459 69816. ¿Qué recuerdo les trae esta música? ¿Qué estaban haciendo cuando daban estos monitos animados? Mira. El Vengador, que se transforma en un robot. El Vengador, tiene poderes igual. El Vengador, en la batalla mostrará que sin duda, con él no se van a igualar. Con los años supimos que era un chileno el que cantaba todas estas canciones, ¿eh? El Capitán Memo, y nosotros lo disfrutábamos en ese tiempo en Pipiripao, ¿se acuerdan o no? Sí, Pipiripao, era de... cuando no había Cartoon Network, ese era nuestro Cartoon Network, de hecho. Ese era nuestro cable, ahí llegaban todos los monitos animados, en Canal 5. Hizo esa labor por mucho tiempo, ¿eh? Roberto Nicolini, que recordamos el día de hoy. Durante los 80 y hasta el día de hoy está muy vigente la banda de Jon Bon Jovi, de quien les voy a contar la siguiente noticia. Tico Torres, integrante de la banda, dijo así: "Estamos sonando increíble. Son varios los cambios que ha vivido Bon Jovi en los últimos años. El más significativo fue la salida de su histórico guitarrista Richie Sambora en noviembre del 2014. Su lugar lo tomó un viejo conocido, Phil X, quien ya había reemplazado al músico en anteriores oportunidades. Junto a él, los de New Jersey sumaron a John Chang, quien fue el productor de su más reciente álbum, This House Is Not For Sale, como guitarrista rítmico en sus shows en vivo. Por ello, Tico Torres es entusiasta al hablar de la gira que tiene el mismo nombre que su último disco, lo que lo traerá de vuelta a Chile, pongan mucha atención, el 14 de septiembre con un concierto en el Estadio Monumental. Si quieren ir al concierto a propósito, solo busquen las entradas en el sistema de Punto Ticket. Luego de tener que cancelar algunas participaciones en la última visita a la banda a este lado del mundo, tras ser operado en dos ocasiones por un problema en su apéndice, él dijo: "Me rompió el corazón no poder haber ido la última vez", cuenta el baterista Tico Torres en esta entrevista que revisamos. Muy emocionado de volver a nuestro país. Tico Torres, que su nombre real es Héctor Juan Samuel Torres, de la gran banda Jon Bon Jovi. El Galáctico tiene un gran corazón. El Galáctico emprenderá con gran pasión. La oportunidad de ver a Bon Jovi en vivo la puedes tener el 14 de septiembre en nuestro país. A disfrutar de esta tremenda banda. No pasa de moda, ¿eh? De hecho, el vocalista Bon Jovi está cantando igual que antes, viejo. No ha perdido su voz. Así que te lo recomendamos hoy en este Renegados. No hay frontera en el mundo que lo detendrá y luchará por el bien. Sí. A todos mis niños ochenteros, vaya el abrazo para ustedes, celebrando el Día del Niño Ochentero el día de hoy en tu Renegados. Vamos a la música. Vámonos con él, pues. ¿Qué más? El protagonista de la noticia que acabamos de revisar. Ya, nos vamos a la música. Esto es Bon Jovi en Renegados. Ahí de fondo también otro monito animado de los 80, el Correcaminos. Es mucho anterior, ¿eh? De hecho, los capítulos son como de los años 60 en adelante. El Correcaminos, que también fue parte de nuestra infancia en esta celebración que hacemos hoy del Día del Niño Ochentero. Trampa se va a matar, Didi. Correcaminos, el coyote se va a comer. El Correcaminos, no te puede creer. Entras el mal, siempre cambias tu cuerpo a metal. Ahí recordábamos el Correcamino y de fondo nuestra cortina, el Festival de Robots. siempre cambias tu cuerpo a metal. Tienes armas secretas. Hoy estás escuchando el programa Renegados Estreno, ¿eh? Estreno hoy sábado 5 de agosto. Y como ya es habitual, si ya has escuchado nuestro programa, te contamos qué pasó un día como hoy. Con el movimiento de tus puños, te conviertes en un gigante robot. Un día como hoy, un 5 de agosto, pero de 1959, nace el cantautor británico Peter Pete Burns, conocido por su trabajo como líder de la banda Dance There or Live, la cual logra establecer un éxito en 1985 con su hit You Spin Me Round. Además, un día como hoy, pero de 1962, encuentran a la actriz Marilyn Monroe muerta en su cama, al lado de un frasco de somnífero vacío. Los médicos y el forense dictaminan el suicidio de la estrella de cine de 36 años. La autopsia revela que su cuerpo contenía una cantidad excesiva de barbitúricos como para matar a 15 personas. Es considerada la sex symbol más importante de su tiempo. Nace el 1 de junio de 1926. Capitán futuro, capitán futuro, capitán futuro, intrépido y viva. Ahí destacábamos en un día como hoy el fallecimiento de Marilyn Monroe en 1962 y en 1959 el nacimiento del cantautor británico Peter Pete Burns. Dance, su música sí, Dance There or Live, la cual logra establecer en 1985. Y no sé si todos se acuerdan de ese éxito, ¿eh? De You Spin Me Round. Es un temazo que probablemente por el nombre no te acuerdes de Peter Burns, pero sin duda su música hablará por él. Nos vamos precisamente con él, ¿eh? Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es You Spin Me Round en Renegados. Like it, that's a mind. Open up your loving heart. vence con la máquina, volverá hacia atrás y podrá ver todo lo que sucedió en la máquina del tiempo. Todos quieren saber lo que aconteció, ya sabrán. Celebramos el Día del Niño ochentero de fondo, La Máquina del Tiempo, otro de los monos animados de los 80 que recordamos el día de hoy. Si llegas al pasado podrás comprobar, revivir lo que has leído, y cuando ya vuelvas nos vas a contar lo que fue con La Máquina del Tiempo. ¿De dónde vienes, pequeña Lulu? Eres toda mi felicidad. ¿Cómo estarán en su casa recordando con esto, ah? La pequeña Lulu, ¿cómo olvidarla? Nuestros monos animados, pues. Así, orgulloso, ochentero de corazón. A Lulu le seguimos las ideas que a todos nos dan. Con Lulu de fondo les cuento la siguiente noticia. Maná convoca concurso para que uno de sus fanáticos sea parte de su show en Las Vegas. Dice así: insólito para sus fanáticos, la banda mexicana Maná convocó a un sorteo en el que uno de sus seguidores podrá compartir escenario con el grupo en uno de sus conciertos en Las Vegas, Nevada. La agrupación de rock pop informó en un comunicado que el premio incluye el viaje a la ciudad estadounidense del vencedor y un acompañante, hospedaje en hotel de 4 estrellas y entradas VIP para ambos para asistir al concierto que los músicos ofrecerán el 15 de septiembre dentro de su gira en México. Puedes ser parte de la banda y estar ahí en el recital si tienes la posibilidad de ganar este concurso. ¿Cómo pueden participar? Súper fácil, ¿eh? Tiene un cruce benéfico. Esto dice: los seguidores de la banda pueden participar efectuando un donativo de $10 en apoyo a la Fundación Ecológica Selva Negra, una organización sin fines de lucro fundada por el líder del grupo, Fer Olvera, y comprometida con la preservación del medio ambiente y el desarrollo comunitario. Tú a mí me podrás encontrar, yo te espero aquí. Oh, viajando en la máquina del tiempo. Hoy en Renegados, ahí escuchamos Candy, mira. Un mundo de aventuras sin igual, junto a mí, a tu amiga Candy. Si te sientes solo, recurre a mí, te estaré esperando aquí. Nos vamos a la música. Esto es Maná en Renegados. ¿Sabes cómo te he soñado? Seguimos en este especial del Renegados Día del Niño Ochentero. ¿Te ha gustado el programa? ¿Quieres comentar? Tienes que hacerlo en nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Saluda, manda tus peticiones musicales durante toda la semana. También a nuestro WhatsApp, el más 56 9459 69816. Y con la abeja Maya vamos a la siguiente noticia. Esta semana estuvo de cumpleaños el ex Beatle Ringo Starr. Pero la noticia tiene que ver con lo siguiente. Esta semana John Lennon, en su cuenta oficial de Twitter, mira lo que digo, le mandó un saludo especial a Ringo Starr, donde aparecía junto a él en una foto deseándole un muy feliz cumpleaños. Y es lo que queremos destacar el día de hoy, ¿eh? John Lennon tiene una cuenta muy activa, si bien el desaparecido cantante ya no está con nosotros hace bastante tiempo, sus herederos han mantenido intacta la leyenda a través de Twitter. Y fue una sorpresa ver cómo John Lennon mandaba una foto con su amigo de siempre Ringo Starr en las redes sociales, lo que causó muchos retweets y logró ser trending topic. Así que hoy recordamos a Ringo Starr, que estuvo de cumpleaños esta semana y que fue saludado, bueno, digitalmente o a través de las redes sociales, con esta magia de su amigo John Lennon. Nos vamos a la música. Estos son The Beatles en Renegados. Well, she was just 17, you know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. How could I dance with another? I'd fall in love with her. She wouldn't dance with another. Oh, and I saw her standing there. Well, my heart went boom when I crossed that room and I held her hand in my metal. cuando encuentras el mal, siempre cambias tu cuerpo a metal. Sigues en la compañía del Renegados, hoy acompañándote con música. Bonitos animados ochenteros celebrando el Día del Niño. Para nosotros, los que aún tenemos alma de niño y somos niños de corazón. Quiero mandar saludos, ¿ah? Saludos a la Yesenia desde Melipilla. ¿Cómo estás, Yesenia? Bienvenida al Renegados, Yesenia. El otro día la Yesenia me contaba que escuchaba el programa El Renegado muchas veces en su casa, haciendo las cosas ahí, y que ponía la música, conectaba unos parlantes más grandes y así disfrutaba de su música ochentera. Y cuando pasaba su hijo por ahí, la miraba con cara de qué estamos hablando. ¿Qué música es esa? Obviamente ahora tenemos otro tipo de música, pero nosotros los ochenteros viajamos cada vez que escuchamos nuestra música. Así que la Yesenia me decía, mis hijos muchas veces no entienden por qué vacilo tanto esta música del Renegados. Listo y escuchando, encontrando la forma de actuar. Así que para la Yesenia, que ya es una fiel renegada adicta, el saludo del día de hoy. Y nos vamos a una sección que ya es habitual en nuestro programa. ¿Qué vamos a ver esta semana? ¿Qué nos trae el séptimo arte? ¿Qué nos trae el cine? Te lo contamos en tu espacio Fiebre de Cine. Estrenos y más estrenos esta semana, ha cambiado casi completamente la cartelera, lo que mueve el ranking del Renegados. Algunas películas se van, otras llegan, y les puedo contar que algunos estrenos que ya han marcado la cartelera esta semana, está la película Emoji, esta película basada en todos estos caracteres que nosotros mandamos por WhatsApp, por Facebook, ¿ah? La película Emoji, que si bien no ha tenido una muy buena aceptación en la taquilla mundial, ha tenido bastantes críticas, ya está por lo menos preferida en nuestro país. También se estrenó esta semana la película Z, la ciudad perdida. También el reencuentro con Catherine Deneuve. Y una de las películas que también viene muy recomendada, ¿eh? Dicen que podría estar para los premios Oscar. Esta película, Dunkerque, que es la película basada en ¿cómo decirlo? Está basada en un episodio de la historia, principalmente de la guerra. Esto es Dunkerque, que es el estreno destacado para esta semana. De esta forma, el ranking de Renegados queda de la siguiente manera. Y la justicia y el bien protegerá. Lideraba el ranking las semanas anteriores, pero ahora se fue al quinto lugar. Mi villano favorito 3 ya comienza a despedirse del ranking. En el número 4 está la película El planeta de los simios, La guerra, que ya también está llegando casi a los últimos lugares de las 5 preferencias del Renegado. O sea, en el número 3, directamente desde su estreno, se instaló en el tercer lugar Emoji, la película. En el número 2, película que hasta la semana pasada estaba en el primer lugar, está Transformers, El Último Caballero. Y en el primer lugar, la película que recomendamos, Dunkerque, está en el primer lugar del ranking de Renegados. También se juntarán con él, el poder de los buenos sería inmortal, el galáctico llega volando en su nave espacial. ¿Quién se acuerda del Galáctico? A propósito, ya, vámonos atrás en el tiempo. Me acuerdo del Galáctico yo, la lanza triónica, por ejemplo. ¿Se acordarán por ahí? Tenía un amigo llamado Glotín. ¡Ah! ¡Uy, qué bueno el Galáctico! Me dieron ganas de meterme ahí a YouTube y buscar capítulos antiguos. Probablemente después del programa lo voy a hacer, porque qué lindo es poder recordar. Y siempre que ves una escena o algo que te gustó, que marcó una etapa de tu vida, también te hace aflorar otros recuerdos que muchas veces creíamos olvidados. Es lo que intentamos hacer cada semana en este Tu Renegados. Hemos quedado informado completamente del cine para esta semana, la cartelera en este espacio Fiebre de Cine. Y vamos a ir a la música, pero con un tema especial, muy ad hoc a lo que estamos celebrando el día de hoy, el Día del Niño. Película también ochentera. ¿Se acuerdan de La Historia Sin Fin? El Dragón Blanco. También película que marcó una etapa de nuestras vidas. Nos vamos a ir de inmediato a la música, recordando en este Fiebre de Cine. Esto es el tema central de la película La Historia Sin Fin. Y lo recordamos en Renegados. Turn around, look at what you see. Sigues en la sintonía del Renegados. Recuerda, capítulo estreno el día de hoy, celebrando el Día del Niño ochentero. Este capítulo lo puedes revivir las veces que quieras, donde quieras y cuando quieras. Recuerda que nuestro programa está alojado en internet, en nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Ahí podrás escucharlo las veces que quieras, revivir este programa, compartir nuestra página, revivirlo en tu trabajo durante la semana. Para ti que estás escuchando el Renegados, te mandamos un abrazo desde los estudios del Renegado Producciones. Si quieres recibir este programa y todos los programas anteriores, lo puedes hacer escribiéndonos a nuestro WhatsApp, el +56 9459 69816. Recuerda que el Renegados, esta gran comunidad, nos juntamos cada sábado a eso de las 20-30 horas a recordar. Ya hemos hablado de que la música que tenemos hoy de cortina es parte de las obras del Capitán Memo, que la reconocemos a partir del programa Pipiripao, que fue parte de nuestra infancia, desde los 80 en adelante. Y si muchos no se acuerdan de los detalles de Pipiripao, o a lo mejor nunca tuviste la oportunidad de ver el programa, te voy a contar lo siguiente. Capitán futuro, capitán. Lo primero, para recordar, Pipiripao, no sé si todos se acuerdan, fue un programa que se emitió, y vamos a hablar del Pipiripao original, desde 1984 a 1996. Más adelante tuvo una nueva versión entre el 2006 y el 2009, pero que no tuvo mayor éxito. El que recordamos nosotros es ese, de 1984 a 1996. A ver, en esos años, Pipiripao se transmitió diariamente de lunes a viernes desde las 5 de la tarde hasta las 21 horas. Uy, mira, 4 horas de monitos animados. Y nosotros podíamos ver ahí lo que escuchábamos de fondo, el Festival de Robot, Capitán Futuro, Candy Candy y también series que no sé si se acuerdan, ¿eh? Como San Kukai. Buena. También muchas creaciones de Hanna-Barbera, como Hong Kong Fui, Los Haces del Peligro, entre otros. También tenía ahí personajes característicos. ¿Se acuerdan ustedes del Fantasma Blé? Sí, qué buena. También del robot Tongas. El robot Tongas, yo me acuerdo. Sí, la verdad que marcó una etapa, como les decía, desde 1984 nos acompañó durante las tardes cuando volvíamos del colegio, cuando no había cable, cuando teníamos esta posibilidad de llegar a ver monitos animados. El programa solo dejó de emitirse en ocasiones especiales, solo no se transmitía cuando había parada militar, mira, se transmitía todos los días. Eso fue en 1993, el programa convocó a un show para celebrar los 36 años del canal y la televisión chilena, a realizarse en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Los organizadores esperaban 3.000 personas, sin embargo, llegaron cerca de 45.000 al lugar, quedando fuera unos 10.000 espectadores, lo que demostró que el rating en un programa no siempre era lo más importante. Hasta el día de hoy, Roberto Nicolini se sigue presentando en estas fiestas kitsch. Con lo mejor del Pipiripao. También Capitán Memo, por su parte, sigue llevando su música a todas partes a través de sus conciertos. El día de hoy hemos querido recordar al querido Roberto Nicolini con Pipiripao. El poder de los buenos sería inmortal, el galáctico. Pero si aún con todo lo que te he contado no puedes recordar muy bien cómo era el programa, así sonaba Pipiripao. Pipiripao es lo que te imaginas en tu canal, cerca del mar. Pipiripao es lo que te imaginas, pasarlo bien y aprender. Invita a tus papás, hermanos y abuelitos, llama a tus amigos y también a los vecinos, sin olvidarte de ellos. Pipiripao es lo que te imaginas en tu canal, cerca del mar. ¿Qué tal? ¡Uy! Oh, ahí sí, Ahí sí que nos fuimos directamente al corazón de los ochenteros. Ahí teníamos la intro, cómo comenzaba Pipiripao en tu canal cerca del mar. Hoy celebrando en este Renegados el Día del Niño Ochentero. La tienes que rescatar. El gladiador. Nos vamos a la música de inmediato. Esto es Rick Astley en Renegados. Sigues en la sintonía del Renegados. De fondo escuchas África, Toto. Cortina que será el marco para la siguiente noticia. Bobby Kimball, la voz oficial de Toto, estará en nuestro país. Y es el dato que te damos hoy de conciertos. La voz oficial de Toto, Bobby Kimball, ya está lista para presentarse en nuestro país. Si quieres ir a este concierto, pon mucha atención. Gotta take a life to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. El cantante se estará presentando en nuestro país en el Casino Monticello. Hay un 50% de descuento para socios del casino y se va a estar presentando el lunes 14 de agosto a las 21:30 horas, como les decía, en el Centro de Eventos San Monticello. Si quieres saber cuánto valen las entradas, te contamos que la más barata es lateral 2, que vale 23.000 pesos, lateral 1, 34.500 pesos, Golden 57.500 pesos, y ya las primeras filas, me refiero a Platinum, la puedes encontrar en 69.000 pesos, y primera fila 92.000 pesos. De esta forma podrás disfrutar de todos los éxitos de Toto. Una buena oportunidad para disfrutar de la música de Toto a través de, si quieres comprar las entradas, puedes hacerlo a través de ticketpro.cl. Este dato, como siempre, te lo entregamos solamente en Renegados. Sigamos disfrutando de la buena música. A propósito de la noticia, nos vamos con Toto en Renegado. Yeah. siempre cambias tu cuerpo a metal. Robot, eres formidable. Robot, siempre luchas por amor. Sigues en la sintonía del Renegados, hoy especial Día del Niño Ochenteros. Cuando encuentras el mal, siempre cambias tu cuerpo a metal. Tienes armas secretas, gigante no te vencerá. La forma de cómo juegan los niños ha cambiado desde la actualidad. Si hacemos la mirada al pasado, ¿cómo nos divertíamos nosotros? Te voy a contar 15 maneras de cómo nos divertíamos nosotros y probablemente te identifiques con alguna de ellas. Ahora probablemente le preguntes a un niño cómo se entretiene y tendríamos que hablar de inmediato de los celulares, tendríamos que hablar de las consolas, que es como lo primero que se les viene a la mente. Nosotros teníamos que tener más ingenios para divertirnos en esos años, ya que no teníamos toda esta tecnología. Mira, estuve revisando qué es lo que hacíamos cuando niños, nosotros, los ochenteros, incluso noventeros y hasta setenteros, ¿eh? Mira, en el número 15 de una lista que se publicó para saber qué hacíamos en esos tiempos, en el número 15 está hacer burbujas, ¿se acuerdan o no? Y no necesitábamos comprar estas burbujas que venían listas, sino que lo que hacíamos era que hacíamos un poquito de la base, ¿se acuerdan? Hacíamos con un poquito de detergente, con agua, y lo que hacíamos, hacíamos una figura redonda ahí nomás, y comenzábamos a hacer burbujas. Esa está en el número 15. También, ligado un poquito más a la tecnología, de los 80 jugábamos mucho al Pac-Man, pero en esa oportunidad teníamos que ir a un lugar de videojuegos donde comprábamos una ficha y teníamos la posibilidad de compartir con más amigos y no estábamos encerrados en nuestra casa. El Pac-Man también fue parte de nuestra historia. También a nivel de videojuegos, y se queda con el lugar número 13 de esta lista, está el Tetris. Oye, que me acuerdo cuando llegaron nuestros primeros juegos en blanco y negro y jugábamos Tetris, ahí teníamos que comprar pilas para poder andar jugando en la plaza, en el número 13. Un clásico hasta el día de hoy, pero nosotros no teníamos tantas canchas. Lo jugábamos, éramos futbolistas de la calle, ¿cierto? De la vereda. En el número 12 jugábamos fútbol, mira qué bien. En el número 11 está el desaparecido prácticamente de las casas, el yo-yo. Todos jugábamos al yo-yo en esa época. También hasta el día de hoy sigue vigente. De hecho, Lego parte en 1949. Lo crea un carpintero danés llamado Ole Christiansen, que crea este conjunto de piezas y nosotros también jugábamos Lego. Ese lo tenemos en el lugar número 10. El que nunca falla, juntarnos en la plaza, pues muchachos. En el número 9, jugar en la plaza. En el número 8. Y este, yo creo que aquí es transversal, ¿eh? Jugar con autitos de juguete, Matchbox, Hot Wheels, bueno, ahora es más Hot Wheels, antes era Matchbox, ¿se acuerdan? Juntábamos los autitos y estábamos jugando, no en la casa, nuevamente, en la tierra, en la plaza con los amigos, intercambiando autos de juguete. Las chicas, ¿qué jugaban en ese tiempo? El salto a la cuerda, pues. En el número 7, el salto a la cuerda, que servía ahí para... Yo digo las chicas, ¿eh? Y al final yo me acuerdo que también en la básica terminábamos todos saltando la cuerda. Nosotros hacíamos un círculo y en el número 6 tenemos el trompo. Ahí jugábamos a las cucas, ¿ah? ¿Eh? ¿Se acuerdan o no? A romper el trompo el amigo. Ahí, en el número 6. También en el número 5 están los juegos de mesa. El ludo, pues muchachos, nosotros jugábamos mucho al ludo, ¿eh? Tirando el dado. Yo hasta el día de hoy con mis hijos comparto eso, ¿eh? Jugar al ludo. Y ojo que te saca muchas, mucho del día a día, de la tecnología, de ver televisión. Y cuando hablo de juegos de mesa también me refiero a las cartas, al solitario, al 15, al carioca. El otro día, a propósito del fin de semana, estábamos jugando al carioca ahí todos en familia. Los juegos de mesa en el número 5, coleccionar las láminas, uy, hasta el día de hoy también, ¿eh? En el número 4, pero nosotros andábamos jugando las láminas, nos sentábamos en el piso y empezábamos a pegarle ahí con la palma de la mano, ¿se acuerdan? Y el que las daba vueltas se quedaba con ellas. Jugar a las láminas. ¡Uy, qué buena! En el número 4. En el número 3. ¿Se acuerdan de que jugábamos al lucho? Yo me acuerdo, chuta, aquí se me cayó el carnet, pero de frentón. Me acuerdo que llenábamos, me da risa solo acordarme, una cajita de mentolatum, la llenábamos con tierra, no sé si se acuerdan de eso, y con eso lanzábamos para llegar ahí al número 5 y dábamos 5 saltos y jugábamos todos al luche. ¡Qué buena! La verdad que tremendo, tremendos recuerdos. Algunos juguetes de los años 70, que también jugábamos en los 80, eran estas, el número 2 a propósito, eran estos juguetes que traían agua adentro y apretábamos un botoncito para que las argollas cayeran justo en, ¿cómo se llama?, en las ranuritas, ¿cierto?, o en las esquinas. Algunos tenían algunos peces flotando. Mira, yo no tuve uno, pero varios amigos tuvieron y era entretenido. Esa era como nuestra consola, era nuestra Nintendo Switch, podríamos decir. Apretábamos un botón y estábamos horas y horas tratando de embocar las argollitas ahí en este juguetito. Y en el número 1, y aquí sí que yo debo haber ocupado muchas horas de mi vida en esto, el número 1 hasta el día de hoy, jugar a las bolitas. Teníamos las bolitas de cerámica, de arcilla, de metal, de cristal, de acero, de piedra, de mármol, de madera, de todos, en todo el mundo todos jugamos a las bolitas. ¿A qué jugaban ustedes? Yo jugaba a la Troya, jugábamos a la Chiti Cuarta, al Choclín, a los Tres Hoyitos. Oye, qué buena, al Parinoni. Oye, qué recuerdos, de verdad, hermosos recuerdos en este ranking de las 15. De las 15 o de los 15 juegos de nuestra infancia, que espero les hayan a ustedes evocado recuerdos de su niñez. Ahí recordamos cómo jugábamos nosotros los ochenteros. ¿Cómo están los renegados a esta hora de la noche con todos estos recuerdos? Tengo saludos. Oye, quiero saludar a los que nos escriben siempre en nuestra página Renegado Producciones. A propósito, hace algunas semanas se unió a nuestra comunidad de renegados el Juan Carlos Sandovala, que siempre está dando me gusta ahí a nuestras publicaciones. Para ti, Juan Carlos, a Melipilla va este saludo y espero que también te haya gustado este programa. También una fiel auditora de nuestro programa es La Rosa. La Rosa, que está cada semana escuchándonos, una renegado adicta de tomo y lomo desde Melipilla. Estuve con ella durante la semana y me dijo: quiero escuchar un tema que se lo pedí hace varios capítulos atrás, así que por favor ponte al día, me dijo. Y con ella nos vamos a ir a la música. Rosa, para ti también te saludamos en este Día del Niño ochentero. Aunque usted no sea más noventera por ahí, pero sin duda también tiene que haber jugado a más de alguno de los juegos que recordamos a esta hora de la noche. Ella dijo: quiero escuchar a Rata Blanca, y con ellos nos vamos a la música. Esto es Rata Blanca, dedicado a La Rosa, a Melipilla, en este Renegados. Amor sensual, Y es hora de que nos despidamos, amigos. Esto es todo, amigos, muchachos, y estamos llegando al final del programa Renegados del día de hoy. Este especial que hemos preparado con mucho cariño para todos mis renegados, para todos los que siempre estamos recordando y añorando esa época de los 70, de los 80. Hoy este programa dedicado a todos los niños de alma y de corazón, a los ochenteros que siempre siguen nuestro renegado. Para ustedes, dedicado el programa de hoy. Recuerden que toda la semana puedes revivir este capítulo las veces que quieras en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. También nuestro WhatsApp está disponible al +569 459 69 816. Anita, ¿no contento? Eso es todo, amigos. Cuando encuentras el mal, siempre cambias tu cuerpo a metal. Capítulo de aquellos, capítulo de culto este que hemos hecho juntos el día de hoy, recordando monitos animados de los 80, celebrando nuestro Día del Niño, el Día del Niño de los ochenteros, los que tenemos aún alma joven, por lo menos el alma nos queda, por lo menos el alma y las ganas de seguir viviendo y disfrutando, como cada sábado a las 20:30 horas en este Renegados. Tienes la velocidad de la luz. Si te llegó a tu teléfono el link de nuestro programa, tienes que hacerlo correr, ¿eh? Por favor, reenvíalo para que agrandemos esta gran comunidad de renegados. También puedes compartir nuestra página de Facebook Renegado Producciones y ahí revivir todos los capítulos. Con el movimiento de tus puños, te conviertes en un gigante robot. Se me hizo muy, pero muy cortito el programa. Espero les haya gustado tanto como a nosotros. Así que los espero la próxima semana. Como siempre les digo, soy el Rene y los espero a las 20:30 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Un aplauso para ustedes, muchachos, por habernos acompañado como siempre. Gracias por la sintonía. Cada semana siempre me están contando por ahí: oye, me encantó el programa, me gustó este tema, me gustaría que hablaras de esto. Oye, la verdad que lo disfruto. Así que todos esos comentarios, de verdad que a nosotros nos sirven mucho para ir mejorando el contenido y nuestro programa. ¿Cómo lo puedes hacer? Recuerda a nuestro WhatsApp, el +569 459 69 816. También en nuestra página de Facebook, El Renegado Producciones. Ahora sí, estamos en la hora. Nos vamos, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Que sea una enorme semana junto a sus familias. Y mañana, sí, celebren junto a sus hijos el Día del Niño. Un abrazo apretado, muchachos. Nos vemos. Chao, chao.